Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y en esta mañana entonces, después de haber estado cantando, alabando, habiendo sido ya ministrados también en oración, qué bueno el poder estar intercediendo unos por otros, pidiendo a este Padre Celestial que tenemos, este Dios Todopoderoso, que también esté derramando bendición sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre su propia vida también. Así que háganos saber siempre sus motivos de oración, porque tenemos una absoluta confianza en el Señor. Nuestra fe está puesta en Él, y esta fe siempre es respondida, nunca es defraudada. Así que permítanos tener este privilegio de poder orar por sus necesidades o la de sus seres queridos, y estar a la expectativa de lo que Dios va a estar haciendo como respuesta también a esas oraciones. Lo va a hacer en favor suyo, y ese será nuestro gozo y nuestra alegría también. Pero en esta mañana déjenme compartir con ustedes este mensaje. Es un mensaje muy especial. Vamos a tener una serie de mensajes sobre esta misma temática, porque estamos en un tiempo muy especial. Vaya, no hace falta ser ningún analista experimentado para poder darnos cuenta. Sin embargo, yo quiero que podamos reflexionar e ir más allá en nuestra visión o pensamiento, y tiene que ver con que es un tiempo muy especial para la iglesia, para el pueblo del Señor. Para la iglesia, Jesús es el camino, también es un tiempo muy especial. Recordá que somos una iglesia que crece, y aún en medio de estas circunstancias, Dios revela su soberanía y su poder, porque también puede estar dando crecimiento a su iglesia. Y de eso, de hecho, así está aconteciendo y sucediendo con nosotros también. Pero la vida en Cristo no solo se trata de poder pedirle a Dios que apague los incendios que se nos presentan, de que venga nuestro socorro y nuestro auxilio cuando estamos con el agua hasta el cuello o las cosas no vienen bien. Así que la vida en Cristo es mucho más que eso, por supuesto. Implica un compromiso. Los que estamos en Cristo tenemos una misión que cumplir. Es una misión muy clara, es un mandato, y en este tiempo, como en todo tiempo, debemos estar buscando poder cumplimentarlo, llevarlo a cabo, extenderlo. Así que cuidado con aquellos que puedan suponer que la vida en Cristo es solo estar pasivamente esperando que un día regrese para que nos lleve a esa eternidad, al cielo, a la gloria con Él. No, no. Mientras estamos aquí aguardando su venida, usted y yo tenemos una misión muy importante que cumplir. Por eso es un tiempo este también muy especial para la iglesia, para esta iglesia, Jesús es el camino. Por eso te voy a invitar a que participes no solo este domingo, sino en los próximos domingos de estos mensajes, que se van a tener una coherencia y una unidad, como vamos a ver también en esta mañana. Déjeme decirle que es un tiempo para que las iglesias levanten su rol profético. El mensaje es levantando el rol profético de la iglesia. Y usted se va a dar cuenta que va a comprenderlo fácilmente, y que va a tener la oportunidad de responder también a este mensaje que Dios nos envía. Como iglesia debemos estar preparándonos, ya casi listos. El tiempo es ahora, el tiempo ha llegado donde tenemos que comenzar a levantar nuestro rol profético. Permítame entonces dar lectura a un texto que está en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Allí en los versículos 1 al 6 dice de esta manera: El Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. Extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños de ustedes. Los hijos de los extranjeros trabajarán en los campos y viñedos de ustedes. A ustedes se les llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Ustedes disfrutarán la riqueza de las naciones y estarán orgullosos de las riquezas de ellos. Este texto es un texto profético. Fue revelado por Dios a través de su profeta, el profeta Isaías. Y estaba profetizando acerca de Jesús en particular. Estaba profetizando acerca del Hijo de Dios y su ministerio y su misión aquí en la tierra. El Evangelio de Lucas, en sus primeros capítulos, sobre todo en el capítulo 4, está mencionando cuando Jesús comenzó su ministerio, entró en una sinagoga, le pidió allí al principal de la sinagoga un rollo que se leía habitualmente, y en esa ocasión, por la mano de Dios, justo se leía este trozo de la Escritura. Así que Jesús mismo la leyó delante de todos los que estaban presentes y les dijo: esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Esta Escritura, esta profecía, se ha cumplido hoy delante de ustedes. Jesús era el cumplimiento de esa profecía. No solo por su persona, sino por su misión y su ministerio, que también era un ministerio profético. Bueno, el Señor Jesús luego ascendió, como usted sabe, luego de haber resucitado de la muerte, él ascendió a los cielos y encomendó esta tarea, este ministerio, a su iglesia, a sus discípulos, a sus seguidores. Y ellos, como continuadores de la obra del Señor, también están asumiendo que esta misión y este ministerio tienen connotaciones proféticas. Allí están asumiendo su rol profético. Y luego de Pentecostés, cuando hubiere venido el Espíritu Santo, como vino sobre Jesús también, como había sido profetizado allí por Isaías, ellos comenzaron a cumplir este rol profético como pueblo de Dios e iglesia. Hoy es la iglesia, somos nosotros quienes continuamos entonces la misión profética abierta, inaugurada por nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo en general, y Argentina en particular, están atravesando graves y dolorosas crisis. Y está claro, nosotros lo podemos comprender muy bien, esto es por causa del propio pecado de los habitantes, de las personas, de los seres humanos. Pero esta condición y esta situación ya se torna insoportable y llega a niveles escandalosos. Está claro, Dios está viniendo con retribución. Allí viene nuestro Dios con cetro de justicia para juzgar a todos conforme a sus obras. Pero la iglesia, todavía aquí para cumplir este rol profético, debe estar a la altura de las circunstancias. Debe levantar su rol profético en este tiempo, precisamente, porque también lo está marcando el Señor de manera particular. Mire, este rol profético tiene varias dimensiones, déjenme mencionarlas. Algunas de ellas las vamos a estar viendo en lo sucesivo y algunas las vamos a desarrollar en esta mañana. En primer lugar, una de las dimensiones es la preparación profética o la preparación del profeta. Así como Jesús fue preparado y llegó el cumplimiento del tiempo, él recibió esa unción que dice de lo alto del cielo, esa potencia, ese poder, esa autoridad. Bueno, todo eso también implica que la iglesia y los miembros de la iglesia tenemos que prepararnos, tenemos que tener preparación profética. Esto implica humillación, implica oración, búsqueda de Dios, arrepentimiento, santidad, etc. Es la misma preparación, el mismo compromiso y la misma unción que fueron reveladas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Luego está la dimensión de la predicación profética. Y esto tiene que ver con la denuncia del pecado y el anuncio de salvación, como sabemos. Pero no solo eso, es la alabanza que se levanta con poder profético también. Es la confrontación espiritual, es la intercesión profética. Estamos en un tiempo donde particularmente se están manifestando espíritus de corrupción y de muerte. Y hay que confrontar espiritualmente a potestades, gobernadores, fortalezas espirituales que hay operando también en nuestro país. Y finalmente, una nueva dimensión de este rol profético es el servicio profético. No solo la predicación profética, es el servicio profético también. Y en este sentido, déjeme decirle que el servicio profético no es meramente servicio, no es asistencialismo, no es solo dar una mano a alguien o a algunos, o ayudar un poco en la medida que podemos. El servicio profético es representar al reino de Dios y a su rey. Por eso es un acto absolutamente espiritual y tiene profundas connotaciones y significados espirituales también. El servicio profético, el que lleva adelante la iglesia, el pueblo de Dios, es una respuesta a las múltiples necesidades de los seres humanos que viven apartados de Dios, en pecado y en oscuridad. Por eso constituye este servicio un mensaje del cielo para cada persona. ¡No peques más! Es el mensaje que también viene de parte de Dios a cada uno. Pero por otro lado, es profético porque en última instancia confronta a poderes y autoridades de este mundo y del mundo de las tinieblas. Déjeme decirle cómo. Mire, los que venden armas, los que trafican drogas, los que se enriquecen a costa de la pobreza de las personas, los que lucran con la necesidad de la gente, los que ganan cuando hay conflicto, obviamente van a reaccionar contra la iglesia, contra los creyentes, toda vez que estos se están levantando para echar por tierra, derribar y destruir este tipo de obras, que es precisamente la que sumen a nuestra nación en esta terrible condición. La pandemia está, pero la pandemia solo hace más visible la terrible condición a la que estamos viviendo. Casi como que corrió el velo, casi como que nos quitó las ropas, nos desnudó. Y entonces podemos ver la seria situación en la cual estamos. En todo caso, la pandemia agudiza, hace más grave esta crisis. Y si ya había sufrimiento y aflicción, ahora es en mayor magnitud. Y será aún peor. Y esto sería terrible si solo fuera un diagnóstico y no supiéramos cómo salir de este encierro. Si solo fuera una descripción y no supiéramos dónde está la salida o dónde hay salvación. Pero precisamente en nuestro caso hay un anuncio que viene junto con esto, que es el anuncio de salvación, es el anuncio de la indicación de un camino de esperanza para todas las personas. Por eso no es deprimente, por eso no es más angustiante, sino que es esperanzador, abre una oportunidad para todos los que deseen emerger de este caos y de esta oscuridad a través de Jesucristo, que reconcilia con Dios soberano y todopoderoso. Esto es como la imagen después de un huracán que a veces podemos ver en la televisión o luego de un terremoto, ¿no es cierto? O esas zonas donde fueron bombardeadas y ahí lo único que vemos en las imágenes y hasta podríamos imaginarlo. Hay dolor, solo hay escombros, hay cenizas, hay destrucción. A veces podemos ver aquí y allá niños llorando, afligidos, perdidos. Gente mayor, adulta, que caminan, deambulan, pero como desorientados, sin saber, hay aturdimiento. Esa es la imagen de lo que acontece por causa y razón del pecado en la humanidad y en nuestra querida Argentina también. Pero en esa imagen también pueden verse entonces entrar en acción grupos de rescate. Paramédicos, bomberos, equipos especializados, también voluntarios, médicos. Allí están algunos dando respuesta a la situación de las personas en primer lugar y luego para recomponer todas las condiciones de vida que también fueron arruinadas. De igual manera, esta es la imagen de la Iglesia, del pueblo del Señor, cumpliendo su rol profético en medio de un mundo que está en caos y en autodestrucción. En primer lugar, este servicio profético se lleva a cabo a través de una red de contención social. La Iglesia, usted y yo, todos debemos estar preparados. Ya mismo debemos estar en esta condición de ser usados por Dios como una red de contención social. Mire, ya están siendo visibles las consecuencias del desempleo, el hambre, la inseguridad, los crecientes problemas económicos, los niveles de pobreza que van creciendo, y esto se va a agudizar. Lamentablemente es así. Pero recuerde que venimos con un anuncio de esperanza. Mientras tanto, tenemos que estar funcionando, cumpliendo este rol de servicio profético como una red de contención social. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27, no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Y el mismo autor del libro a los Proverbios nos dice ahora en el capítulo 19 y versículo 17, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. La palabra de Dios nos está llamando a poder tener atención de aquellos que están en pobreza y atenderlos precisamente, interesarnos por esa situación y responder cumpliendo nuestro rol profético como red de contención para aquellos que van a estar padeciendo estos niveles de pobreza que estamos describiendo. El profeta Isaías, también en el capítulo 58 y versículo 7, dice, no es en realidad el ayuno que Dios aprueba y escoge, que tú partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. ¿Se da cuenta que estos son en realidad aquellos sacrificios que agradan a Dios? Aquellos que abren el corazón y manifiestan el amor de Dios a los que están con mayor necesidad y aflicción. En este caso habla de los pobres, están representados un montón de otras personas. Son pobres porque seguro no tienen empleo, trabajo o están padeciendo esta condición que estábamos mencionando también. Qué bueno el ejemplo de Job, este siervo de Dios. Entonces dice allí en su libro, en el capítulo 29 y versículo 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. ¡Ah! ¡Cuánta gente en pobreza que clama! ¿Y cuántos huérfanos? Hay orfandad, aún teniendo padre y madre, pero bueno, hay mucha abandono, mucho descuido y mucha desatención, así que hay muchos huérfanos que no tienen quien les ayude. Allí estaba el siervo del Señor, allí debemos estar vos y yo, allí debemos estar como iglesia. Así que Jesús es el camino, es una iglesia que tiene que caracterizarse o seguir caracterizándose por esto, un servicio anónimo pero profundo a todos los que están necesitados, y vamos a tener una gran cantidad de personas, quizás como muchos años antes, a las cuales necesitamos asistir de alguna manera. Tenemos que estar cumpliendo este rol profético. Ahora, volviendo al libro de Proverbios, dice allí, el que cierra su oído al clamor del pobre. El pobre está clamando, los pobres están clamando y van a seguir clamando y van a clamar más todavía, el mayor número. Y el que cierra su oído entonces al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. ¿Se da cuenta entonces lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros? No es solo que estemos pidiéndole a Él porque estamos en necesidad, en problema, en angustia. Bueno, no está mal hacerlo, pero nunca eso debe ser lo único que hagamos. Al mismo tiempo, usted y yo debemos estar ocupados en ver cómo podemos servir a las necesidades de aquellos que nos rodean. Quizás son tus propios familiares, quizás son tus propios vecinos, están cerca, es el prójimo, el próximo. Quizás son tus compañeros de trabajo, algún comerciante, tu jefe, tu empleador, el dueño de la fábrica, tus propios empleados, tus clientes. No podemos cerrar nuestro corazón frente a la necesidad del prójimo. Dice que eso nos va a llevar a no tener respuesta de parte de Dios para nuestras propias necesidades. Y claro que al mismo tiempo habrá que enseñar a administrar a las personas con sabiduría, tener actitud de mayordomos, o quizás, como pasó ya hace muchos años, sacar provecho de espacios de tierra, más grandes o más pequeños, la huertita, una pequeña granjita en casa. ¿Y cuál es la deshonra de eso? Por el contrario, aquellos que somos hijos de Dios sabemos que en esa actitud hay mayor bendición de nuestro Dios. Y Él nos hace abundar y sobreabundar en gozo y paz del Espíritu. Porque además de tener sustento para nosotros mismos y nuestra familia, vamos a dar con mano generosa y abierta a otros que están en necesidad también. Claro, también vamos a procurar que cada uno haga algo con sus propias manos, tareas manuales, reparaciones, algunos que tienen y conocen algo de algunos oficios, por supuesto habrá que estar dispuesto a hacerlo también, porque sobre esa actitud de compromiso estará la bendición de Dios. En segundo lugar, esta tarea, este servicio profético que debemos cumplir como iglesia en este tiempo, implica también ser reconciliadores, no solo una red de contención, también tenemos que estar trabajando ya mismo sobre la reconciliación. La reconciliación, claro, en primer lugar de los hombres, de las personas con Dios a través de Jesucristo. Pero también buscar la reconciliación de unos con otros. Ser agentes de paz. Como usted y yo sabemos, el Señor Jesús, una de las primeras enseñanzas que compartió fue esta. Y dijo a sus discípulos y a nosotros, a usted y a mí, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sobre quiénes recae, dice el texto, la bendición de Dios? Dice que bendice Dios a aquellos que trabajan para que haya paz en el mundo. Está claro, en nuestra sociedad hay una grieta muy importante. Y allí hay tensión creciente, hay odio que se va levantando y alimentando cada vez más. Hay confrontación. Qué tremendo ver esto alimentado aún de parte de nuestras autoridades, de todos los colores, no importa quiénes, pero todos están alimentando esto y haciendo mayor esta brecha que es una herida en la sociedad de nuestra Argentina y de nuestra nación. La Biblia dice que usted y yo somos anunciadores de paz, anunciadores de paz. Dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Usted y yo somos anunciadores de paz. Tenemos que proclamar agentes de paz, pero no solo anunciamos paz. La Biblia dice que usted y yo somos portadores de paz. No solo la anunciamos, la llevamos, primero porque está en nosotros y luego buscamos que esa paz exista en todos y entre todos los seres humanos. Dice el texto de Lucas capítulo 10, 5 y 6, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Se da cuenta que no solo vamos a las casas, a las familias, a las personas de nuestro barrio, de nuestra ciudad y de nuestra Argentina para anunciar paz, como para pedir paz, para exigir que haya paz y se haga la paz, también somos portadores de esa paz. Y dice que entonces son preciosos los pies y la vida de aquel que hace ambas cosas. Piensen un instante ahora, en esta mañana. ¿Hay paz donde usted está? ¿Hay paz en su propia casa, en su propio hogar? ¿Hay paz en su puesto de trabajo, en su lugar de trabajo, en su vecindario, entre los vecinos? ¿Hay paz en la universidad, allí donde haces tus estudios? ¿Hay paz en las iglesias? ¿Y qué haces? ¿Qué haces vos, qué hago yo para que haya paz en esos lugares y en todo lugar? Tenemos que asumir este rol y este servicio profético a los demás, lo cual implica entonces también ser anunciadores, reconciliadores, agentes de paz. En tercer lugar, está la magnitud de restauración. Al cumplir este rol social profético, también tenemos que trabajar como restauradores. Y restauradores de las personas, restauradores de las emociones, de los aspectos emocionales, de los aspectos psíquicos y aún espirituales. Necesitamos ayudar a la gente a restaurar sus corazones, a sanar sus heridas, pero sobre todo a recuperar su dignidad como personas y seres humanos, a recuperar su valor, su valía, a recuperar su significancia en esta vida también. Mateo dice de parte de nuestro Dios, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y muchas personas están enfermas. Algunos son conscientes de eso, alcanzan a reconocerlo, a darse cuenta. Otros siguen marchando y marchando en la vida casi como un automatismo, sin darse cuenta ni siquiera a dónde van, pero tampoco reconociendo que no están bien, que hay heridas profundas, que necesitan restauración. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios y les dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, Dios nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Allí estamos cumpliendo este servicio profético de restauración sobre la vida de aquellas que están destruidos, están arruinados. Y finalmente, tenemos que ser reconstructores. Lee atentamente los primeros versículos de Isaías 61 que leímos al principio. Allí habla claramente también de reconstrucción. Y dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Ya ve, está hablando de la reconstrucción de vidas. De vidas, está hablando de generaciones, también de lo que es la sociedad, de lo que es lo material, por supuesto, también del ambiente, del medio ambiente. Pero la reconstrucción del medio ambiente y de lo material será a más largo plazo. Primero son las personas. Hay que reconstruir al ser humano para que no vuelva a su antiguo estilo de vida. Ese estilo de vida, apartado de Dios, alejado de Dios, que lo lleva a sufrir estas consecuencias y lo llevará a consecuencias aún más graves y peores, que podrían ser definitivas y eternas. Condenación eterna lo llama la palabra de Dios. Es entonces una verdadera transformación espiritual. Es una completa transformación espiritual del ser humano. Así que hay que remover también los escombros de las generaciones y reconstruirlas para la gloria de Dios. Las generaciones son entre las cuales también se abre una brecha, un distanciamiento. Necesitamos cerrar también esas heridas. Dice la palabra de Dios esto, nos llama la palabra de Dios esto, y es parte de este rol profético y de este servicio profético que debemos dar como pueblo del Señor. Pero no es solo entonces el ser humano, individual o independiente, es también la sociedad. Hay que reconstruir la sociedad. Las casas, los edificios, las organizaciones, las fábricas, los comercios, está claro. Pero habrá que reconstruir como Nehemías los muros de la nación y las ciudades porque están destruidas, están arrasadas. Habrá que reconstruir los matrimonios, la institución del matrimonio. Hay que reconstruir la familia como ese ámbito tan básico, elemental, pero tan bendito para el desarrollo de todas las personas y de toda una nación. Habrá que reconstruir la niñez. ¿Se acuerda de reconstruir los escombros de las generaciones? Y aquí tenemos la niñez particularmente dañada en este tiempo, terriblemente dañada. También hay que actuar sobre eso. Habrá que reconstruir valores. Habrá que reconstruir la justicia justa. Habrá que reconstruir las fuerzas de seguridad, la educación de nuestra nación. Hay que rehacer, reconstruir la política, la economía, las ciencias, la cultura, las artes. Hay que reconstruir la paz y el bienestar para nuestra nación. Por lo tanto, para finalizar, hay que reconstruir al hombre, hay que reconstruir la sociedad, pero sobre los fundamentos de la palabra de Dios, para que entonces la nación sea bendecida por Dios, con toda paz y con toda abundancia del cielo, para que Dios entonces pueda verdaderamente glorificarse en nuestra amada República Argentina. ¿Sabe? Si usted forma parte de esta comunidad, si usted es miembro de la Iglesia Jesús es el Camino, quiero decirle que este es nuestro desafío, presente y próximo, inmediato e inmediato. Tenemos que ya estar preparados, ya estar listos, la hora ha llegado. Vamos a tener que levantar el rol profético de la Iglesia. Vamos a tener que salir a cumplir también este servicio profético. Y en los próximos domingos vamos a estar hablando de la predicación profética y de la preparación profética o del profeta, suya, mía y como iglesia. Déjeme en esta mañana concluir con una palabra oración. Lo quiero bendecir en el nombre del Señor. Y quiero decirle que solo hace falta que usted tenga esta disposición de corazón. Que solo hace falta que usted le diga al Señor, heme aquí, envíame. Aquellos que puedan reconocer con toda humildad que sus manos, sus vidas les pertenecen a Dios y que Él las quiere y puede usar como Él quiera, conforme a su voluntad. Aquellos que lo ratifiquen de esta manera, que continúen con este compromiso y todos aquellos que comiencen a hacerlo en esta mañana también serán alcanzados por bendición de Dios. Le he mencionado algunos pasajes que daban clara cuenta de que si alguien desoye el clamor de los que están en necesidad, que si alguien no atiende la necesidad de los demás a su alrededor, pues entonces, decían esos textos, que esa persona tampoco podrá ser alcanzada por las bendiciones que Dios quiere poner siempre en la vida de cada uno. No transite esos caminos. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian, portadores de paz. Qué lindo, qué preciosos son los pies, la vida de esas personas que abren generosamente sus corazones y sus manos para compartir con otros de aquello que es bendición de Dios sobre la vida. Que están ministrando a aquellos que están en aflicción, en luto, como hemos leído el texto de Isaías también. Así que te quiero bendecir para que con la unción que hubo sobre Jesús, mientras Él desplegó todo su ministerio en la tierra, haciendo bienes y maravillas y sanando y restaurando, también sepa que estará sobre vos, que está en ti. Así que aviva ese fuego, aviva el poder del Espíritu Santo, asume esa autoridad que Dios te dio y está obrando y contactando y ministrando y evangelizando y proclamando a todos los que estén a tu alrededor, a través de las redes, a través del contacto directo, cuando salís, vas a comprar, vas al trabajo, incansablemente. Se acercan tiempos difíciles, debemos estar preparados, nuestro Dios estará con nosotros, irá delante nuestro y nos bendecirá. Padre, en esta mañana te doy gracias una vez más por este encuentro y gracias, Señor, por la oportunidad de poder alabarte, glorificarte, darte gracias, reconocerte como nuestro Dios todopoderoso. Pero también, Señor, reconocemos tu soberanía y en esta mañana, habiendo recibido tu palabra, Señor, estamos para decirte, comprometernos, estamos aquí a tu disposición. Heme aquí, envíame a mí, Señor, que ese sea la decisión de cada uno también en esta mañana. Como iglesia, Señor, nos sentimos tan bendecidos. que nunca podríamos dejar de abrir nuestro corazón a aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, está tu iglesia ya preparada y está dispuesta para que la uses en este sentido. Señor, vamos a responder al clamor de los pobres. Vamos a responder al llamado de auxilio de los que están afligidos en necesidad. Vamos a estar restaurando con el poder del Espíritu Santo la vida, el corazón de aquellos que ya han sido lastimados y heridos profundamente. Señor, queremos que esta palabra que reflejaba Isaías en Jesús también se cumpla en nosotros como pueblo y como iglesia. Pero claro, Señor, toda la gloria y toda la honra es para vos. Pero Señor, anhelamos y clamamos delante de tu trono de gracia para que tengas misericordia de Argentina, Señor. Que tengas misericordia de los argentinos, Señor. Que tengas a bien dar todavía oportunidad de extender, prolongar, Señor, tu misericordia sobre nuestra nación. Y usar a tu pueblo, tu iglesia, no solo la comunidad nuestra, sino todas las iglesias en Argentina, para que efectivamente estemos ministrando como lo hizo Jesús, yendo de casa en casa, siendo anunciadores y portadores de paz, y cumpliendo este servicio profético en el nombre del Todopoderoso Dios y para gloria de nuestro Padre Celestial. Señor, tú derramas bendición. Tú te alcanzas allí a aquellos que están en necesidad en esta hora, en este tiempo. Y cualquiera sea esa, tú obrarás, porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia, infinito tu amor. Así que, Señor, gracias por esta mañana, por este día, por la vida que nos das. Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nombre que sobre todo nombre, nuestro estandarte y nuestra bandera, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Él sea bendecido, sea bendecida, al igual que toda su familia, en la mano de Dios y los ángeles que Dios envía están allí alrededor, cuidando, protegiendo y preservando. Así que a partir de esta mañana entonces nunca te olvides. Tenemos un Dios que siempre responde a nuestra necesidad, pero Él está esperando que entonces vos y yo también respondamos a la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor. Te bendigo en el nombre del Señor y te abrazo desde aquí. Un abrazo virtual para todos y cada uno de los que formó parte de esta transmisión en esta mañana. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.